Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Buenos días, hoy es viernes 3 de septiembre del 2010 y saludamos como todas las mañanas a nuestros amigos, amigas que nos acompañan a esta hora de la mañana en su programa Aquí Entre Nos. Saludamos también en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Parti en la producción. En los micrófonos, el titular de este espacio, Jorge Saldaña y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, mi querida Betty? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Bien, bien, Jorge, ya más relajado en torno al informe. Al disque pues informe. Fíjate que relajado así de... ¿Relajado viene de echar relajo? Sí, claro. O de descanso, tranquilidad, paz espiritual. Sí, porque... Por el momento no hay nada que el gobierno nos dé que pueda... Relajarnos. Irse a una tranquilidad en el pueblo. Yo creo que hasta ahora... Todas las declaraciones presidenciales, inclusive la de un funcionario que voy a comentar hoy y que voy a tener el placer de dedicarle a mi noti poema pavoroso, pues dice que las cosas están de la... pues están mal. Uh-huh. ¿Eh? Sí. Y ahí está el asunto. No sé tú qué pienses. Pues sí, las cosas están muy mal, Jorge. Más adelantito hablaremos de eso, pero también quiero hablarte de algo que seguramente tú también tienes pesar, de la muerte de Germán Dehesa. Sí, hombre, Germán, qué barbaridad, me dio una pena. Te voy a platicar un poquito alguna de las pasajes donde yo... conocí a Germán. Sí, conviviste con él, sí, ¿verdad? Sí, en el radio ya últimamente. Él es que cuasi jalapeño, le decía yo, porque se apellida Dehesa, porque el gobernador don Teodoro A. Dehesa era un reconocido hombre de derecha porfiriana, porque le hacía yo burla de que él era un poco porfiriano, lo cual no se molestaba, y nada más. Pero cuando tuvo a bien... correrme don Rogerio Azcárraga, por cierto, pues fue prácticamente el único que, teniendo otro programa de radio, me defendió. Sí. Y me acuerdo que le decía, oye, Germán, hombre, pues apóyame, porque no sé por qué patológicamente me caló mucho que me hubiera corrido don Rogerio. Porque no había razón, era simplemente decir, hoy en la mañana tengo una amiga que me está llamando del Zócalo de la ciudad donde está llegando Cuauhtémoc Cárdenas, elegido regente de la ciudad o jefe del Departamento del Distrito Federal, y por haber transmitido eso, me corrió. Uh-huh. Entonces él me defendió mucho, yo vivía fuera de México, París. Total que siempre le guardé una... grato recuerdo. Además de que le decía yo, oye, es que no se ha valorado la posibilidad tan grande y el ejemplo tan notorio que eres de perfección en la redacción y en la sintaxis. Germán era un maestro auténtico en el hecho de redactar. En el uso del lenguaje por principio y luego de la redacción, sí. Lo que pasa es que yo creo que él mismo, no sé, como que no se tomaba muy en serio, ¿verdad? En broma, lo cual es muy... Fíjate que yo recuerdo mucho las transmisiones de lo que era monitor de Radio Red de Gutiérrez Vivo, y él tenía su programa, y enseguidita venía María Victoria Llamas también, entonces era excelente escucharlos en la tarde a ellos dos con sí, esa... Sí, María Victoria también, pues pinta que le decía yo, María Victoria, sí. No, ella fue la única que me hizo una entrevista. Yo le decía a María Victoria, tú y yo somos amigos de hace muchos años, no quiero comprometerte, porque debes saber que está prohibido que digan mi nombre en otras estaciones. Inclusive, por ejemplo, este cuate que se llama Almeida me hizo una entrevista el otro día y no la pudo pasar. O no la quiso pasar, más bien en el caso de Almeida, no la quiso pasar. Y luego otra entrevista que me hicieron para el Canal 11, tampoco la pasaron. Y no dije nada en contra, ¿me entiendes? Uh-huh. Yo me sé comportar al estilo de los viejos dictadores como Castro. Sé comportarme, eso le dijo Castro al tal Calderón. Oiga, yo me sé comportar ante la gente, chico, como sea. Entonces yo sé comportarme, pero a pesar de eso me tienen pavor. Por eso, ahí entonces el tal Canal 11 no pasó mi entrevista. Pasaron mejor unas clases de cocina. Y entonces yo no sé quién sería el director del canal. Z, creo que se llamaba un Saeta, creo. Ya no eres Me da igual. Digo, oye, todos dependen de la televisión. Pero ya no te preocupes porque ya próximamente vamos a tener más canales. Quiero decir y felicitar cordialmente a FCH. Ajá. Y como yo viví fuera de este país, aprendí algo que dice, seamos realistas, pidamos lo imposible. En este momento, siendo las 10:07, solicito amablemente un nuevo canal de televisión, un canal saldañesco, un canal para hacer lo que dijo el presidente de la República, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Hinojosa. Un canal de objetivos, un canal de diversidad temática. De calidad. Alternativo y de calidad. Alternativo. Mira, no sé si de calidad, que la calidad es un poco de percepción, como él diría. Entonces, de percepción, de calidad no sé, pero alternativo sí, con otra finalidad, con otra jerarquía de valores. Un canal que no tuviese como finalidad de hacer trascendente lo trivial, de no encumbrar y entronizar lo banal. Uh-huh. Es decir, un canal diferente. Y eso nos da la oportunidad el señor licenciado Felipe Calderón. Fíjate que hoy le digo hasta señor licenciado. Sí, que cosa rara. Pero entonces, que me digan dónde hay que ir. Con el señor ¿Tú me acompañas? Con el señor Moni de Swan, creo. Hay que hacer fila. No. Estoy hablando en serio. Sí, ¿estás hablando de qué es caricatura o qué? No, yo también estoy hablando. ¿Moni de quién? Moni de Swan. Momi. entonces así ya no va. Bueno, con quien haya que ir, yo voy. Y le voy a decir, señor, solicitamos amablemente la posibilidad de hacer un canal de televisión que tenga una ideología alternativa, que tenga como finalidad primordial el hecho de tener una jerarquía de valores donde la verdad, el bien, la bondad, la justicia tengan como finalidad el tomar al televidente no como un idiota, sino como algo pensante, como alguien a quien hay que apoyarlo, no presentándole mil maneras de morir, no presentando sexo entre cuatro, que particularmente debe ser muy divertido, pero que no es la finalidad de un canal. Me estoy refiriendo a la programación del canal, creo que 11 o no sé. Bueno, para el efecto es lo mismo. Entonces, que no diga, qué pena, qué barbaridad que maten perritos. Ay, mira, están matando los perritos en un río. Qué horror. Pero o sea, les vamos a repetir la escena para que la disfruten, hija, eso. Y la repiten. Sí, es cierto. Que no sé, que la información y la comunicación, or president quiere decir, para mis cuatro banderías, señor presidente, nuestro presidente, que la información no se convierta en rating, que no se haga un negocio de la información, que la noticia no tenga que exacerbarse hasta la bestialidad para sacarle jugo cada vez que se presenta. Qué bueno que vaya a ver. Lástima que ya, como soy viejo, ya pues dice así, ahí para el 2030, no, pues ya ni pelo ni hueso, como dice en Mandería. Pero en fin, para los que vengan, qué bueno. Pero hay que adelantarse y hay que solicitar el canal. Luego me dices dónde, mi querida Betty. Sí, claro que sí, Jorge. Seguramente si van a poner una tele de pues de altos contenidos, seguramente vamos a caber bien ahí, ¿verdad? Digo. Y ya que nos mienten algo porque no dicen ni nuestro nombre. Ah, pues te decía yo que volviendo al origen de nuestro comentario, Germán Dehesa fue uno de los que me defendieron cuando fui corrido de allá y pues descanse en paz, Germán Dehesa, allá platicará con Monsiváis. Sí. Qué barbaridad. Qué pena, un hombre joven finalmente, ¿eh? Uh-huh. Sí, no. Sí. Hay que tocar madera, pero en fin. Ah, ni hablar. Adelante, mi querida Betty. Pues bueno, pasando a lo del informe, Jorge, el informe optimista, como ya te decía ayer, del mundo feliz, de la esperanza, del llamado a la unidad y un remate de llamar a todos los mexicanos a sumarse a esta guerra que él inició. Pues mientras todo esto pasaba, mientras le rendía honores al ejército, a la marina, a la policía, mientras todo esto ocurría, pues obviamente la otra realidad, la verdadera realidad, valga la redundancia, pues es que secuestran al expresidente municipal de Tampico, primo, por cierto, del presidente de Televisa, Emilio Azcárraga, secuestraron a Fernando Azcárraga López, y pues bueno, esto debe de ser un indicador para el gobierno de que en realidad las cosas pues no están tan bien como lo mencionó en su informe. Aunque él quiera decir que juntos podemos luchar y triunfar, pues lo cierto es que se están reorganizando los cárteles. Habló en relación a la situación de la Barbie, habló de que en el norte del país las cosas siguen igual y que pues bueno, a los secuestros de las élites, por así llamarlos, de los asesinatos, por ejemplo, del edil de Nuevo León, de Santiago Nuevo León, al otro edil en Tamaulipas, al candidato a gobernador, pues se suma. Ah, y Diego Fernández de Ceballos, que ya lleva varios días, pues se suma este secuestro de Fernando Azcárraga López, Jorge, allá en Tampico. Esa es la realidad. La realidad también es que no se sabe interpretar, porque no sabe uno de dónde vienen los ataques, para llamarles así. Y no se sabe uno contra quién van exactamente. Porque hay tantas vertientes en el confuso mundo caótico de la política. Te decía yo ayer que no sé si inclusive que a veces comienzo a platicar de algo y luego me distraigo y hablo ya de otra cosa. Pero los especialistas en caos son matemáticos muy esforzados y muy potentes que utilizan la inteligencia para establecer los parámetros, dirían los intelectuales, de la política, para ver cómo está la onda en el caos. Y las teorías diferentes que hay, ya te decía yo que había quien hacía una teoría de cómo la sociedad forma colas para ir a comprar maíz, frijol, sacar un boleto o para que le regresen el dinero que gastó imbécilmente en Mexicana de Aviación. Hay una manera de hacer las colas. Entonces, hay una manera de interpretar las cosas de México que solamente la mano de Dios, como dice la canción. ¿Quién va a saber por qué sucede un secuestro? Pronuncio dos nombres, Azcárraga, Diego Fernández. ¿Quién puede saber exactamente lo profundo de todo? Y todo me desencuaderna, uno se descontrola totalmente cuando tú ves que la televisión le da tratamiento heroico a un delincuente que utiliza la delincuencia del narcotráfico, como ayer lo vimos. ¿Cómo es un día de usted? ¿Qué hace un día a nuestro auditorio? Le interesa saber, porque usted ya es una figura, cómo se levanta, qué toma, toma azúcar negra, moscabado, canderel. Después, cómo se viste, de qué color es su corbata. En fin, artista de la televisión. La televisión lo devora todo. A propósito, le quiero informar que vamos a hacer un desfile muy bonito con las técnicas de los desfiles de Hollywood. ¿Cómo? Sí, Hollywood o de Disney World. De Disney World. Ajá. Y el cuetero que vamos a traer... No es del Tultitlán, ¿verdad? No, ese para el Tultitlán, bueno, muy bien, esa papá. Para venirle francés, cuá. Y viene de París. Pasqueo 14 juillet a París, a la Bastille. Once de la pirotecnique. Voilà. Y yo le voy a francés para que se compre y lo va a comprar. ¿Eh? No. No podemos ver. Óigale, mi cuetero de Tultitlán. No, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, no sabón, cuetier, no. ¿Cómo se dice? Un pirotecnician. Un pirotecnician francés. Dime cuenta si este no es un pinche caos total. Sí, no Perdón sabes. Por lo de caos, no es grosería. Sí, no sabes ni cómo descifrar este México. No, Jorge, se puede descifrar el país, ¿no? No. Y en todo eso con la ilusión, desde luego, de que puedas tener un canal de televisión que hemos solicitado y que estate pendiente, como dicen en banderilla, estate pendiente. A ver cuándo dan las solicitudes, ¿verdad? Ahorita me van a llamar, que se presente usted. Mañana a tal lugar, ¿eh? Hacemos una pausa. Jorge, regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Regresamos, nos puede mandar sus mensajes de texto vía celular al 30500 o bien también puede mandarnos sus mensajes y escuchar el programa a través de www.notipoemas.co.cc. Adelante, Jorge. Notipoemas.co.cc, ¿verdad? Sí. Siempre se me olvida. Muy bien. ¿Alguna otra cosa que debamos tocar aparte de la declaración del presidente de la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, Ardelio Vargas Fossado? Ardelio, no olvide usted este nombre, ¿eh? Uh-huh. Adelante, Betty. Pues bueno, Jorge, obviamente habló de todas las cosas en las que según él hay avances: educación, materia alimentaria, energéticos, y te digo, todo lo ve bien, aunque pues la verdad, la realidad es que no se ha hecho absolutamente nada. En el campo yo no veo avance. En materia energética, pues ya estamos importando petróleo crudo, cuando pues México, siendo productor de petróleo, no debería de importar. En materia educativa, pues ya sabemos cómo estamos, ¿no? Con la situación del sindicato, de los niños, que obviamente, aunque no saben leer, pero eso sí, un sindicato al que no se le toca como al ESME, ¿no? No se le da el mismo trato. Y obviamente, Jorge, ya al final, la situación de tocó precisamente la situación del ESME. Está muy contento Calderón de pasar de la situación de televisión analógica a la digital. Lo que no dijo es precisamente en qué va a ocupar esa fibra óptica y oscura en la que el ESME pues le dejó ya toda la red instalada, ¿no? A lo largo y ancho no del país, sino de las regiones donde había... Pues ya sabemos lo que va a suceder. Ya está. Con más MDM. Ese MDM es la abreviación que sucia en Twitter. No, se usa en Twitter para decir más de lo mismo. El ejemplo fundamental de todo esto es el Canal 11. El ejemplo de todo esto es el Canal 11, donde se hizo una televisión más arriesgada, más osada, simplemente para exacerbar los contenidos de la televisión oficial. Entonces, todo lo que se haga, mi querida Betty, va encaminada a cómo taparle... ¿Cómo le tapamos el ojo? Bueno, no me acuerdo. ¿Cómo se dice? Dorar. Sí, que claro. No sé por qué se usa esa terminología de esa paremiología mexicana. ¿De dorar la píldora? No me había imaginado. Yo iba a decir otra cosa, pero ya lo dijiste tú. Ajá. Y paremiología es el arte de los dicharachos, que a mí me gusta tanto. Dorar la píldora. Es decir, vamos a avanzar mucho, pero es como aquel que decía, anuncio de la Euskadi, nadie da, ¿cómo? Nadie da paso sin guarache, ¿no? ¿Cómo decía? Sí, nadie da paso sin guarache. Es decir, hay un avance, y les digo a ustedes, pueblo, que hay un avance. Y no me pregunten, no tienen por qué saber si de ese avance, mis cuates y yo vamos a sacar beneficio. Eso, de eso no habla. Nadie da paso sin guarache. Parece ser el léxico y el motivo de un gobierno cristiano, evangélico, que está en el poder en México. ¿Cómo haya sido? ¿Eh? Sí. Ese es el asunto. Adelante, por favor. Si quieres, platicamos lo de Ardelio, o bien le seguimos con la situación de la televisión, Jorge. Lo que me interesa mucho es cómo fue tomado. Vi en el internet la intervención de, dime, el cuate ese alto, grandote. ¿Malio Fabio? No, te voy a hablar de una persona inteligente que está hablando muy bien y que habla muy bien, pero que, no, ¿quién soy yo para aconsejar? Si fuera un crítico, es un Noroña. Ah, Fernández Noroña, sí. Él tiene posibilidades de ser un gran tribuno nacional. Ya lo es, pero parecería ser que no se ha dado cuenta. Él tiene que fijarse muchísimo, porque le gana la pasión, en que la pasión sea contenida, sea interior, esté en la contundente redacción de lo que dice. Cuando no se da cuenta y no se deja ganar o invadir por el preparatoriano que tira piedras, produce discursos verdaderamente demoledores. Uh-huh. Entonces, bueno fuese que en aras de la crítica, en aras de la claridad y contundencia de la vida política mexicana, Fernández Noroña, que de todas maneras le van a rementar todo lo mentable a él porque es diputado y lo tienen que ver y escuchar. Ya los locutores se encargarán de burlarse, degradar, hacer mofa y vituperio de lo que diga. Pero las cachetadas que arrea son de horda, sí, sí, sí. Son incontrovertibles, demoledoras, siempre y cuando las haga con la solidez con la que lo hace Porfirio Muñoz Ledo, que ha estado muy apagado, pero material no le falta. Entonces, ojalá, mi querido Noroñas, le metes candela para decir las cosas claro, concreto, conciso y demoledor. ¿Eh? Y tranquilito, porque si grita, los demás les da pauta para decir míralo, sí, sí, sí. Ya se cree ya como su mesías. Sí, sí, los locutores lo van a decir. Claro. O le van a poner trampas, o le van a hacer que el audio no se oiga, o decir, sí, él quiere que el pleito, luego. Tal paseo a la Reforma, tapan el paseo, la pobre gente sufriendo, somos rehenes de la izquierda. Que es la cantaleta, ahora sí, cantaleta, no en el sentido de Felipe Calderón, la cantaleta TV, que siempre sacan cuando hay algo que molesta a su patrón o a los patrocinadores. Por eso está muy bien que haya una televisión alternativa. Pero coño, la pone el presidente hasta dentro de 20 años y como ustedes son jóvenes, bueno, adelante. Pues si quieres platicamos lo de Ardelio, Jorge. Lo de Ardelio. Oye, no, espérate tantito, eso es el último para el notipoema. Ah, bueno. Lo que está preocupante, muy grave, es las lluvias que dejan miles de damnificados en el país. Fíjate que no voy a hablar estrictamente de mi tierra, pero voy a hablar de todo. Y ni modo, pues es mi patología. Decía el poeta, citar es vanidad. ¿Quién da limosna por vanidad? Citar es vanidad, bendita vanidad. Todo eso está muy bien, pero hemos abusado del pedir. ¿Cómo va a ser? ¿Usted cree que yo le creo a Bananamex o a FCHBCKLMNOPQ de un banco? ¿O al banco Electra con K? No les creo. Son comerciantes. Son cuentachiles. Uno de esos bancos, si yo guardaba dinero, me daban el .75 menos de un punto, y ellos tomaban ese dinero y lo ponían en las Islas Caimán a 10. ¿Me explico? Eso se llama robo. Por eso no les creo. Por eso cuando me piden en el cajero, ¿quiere usted donar? No dono. No dono. Por eso cuando la señorita va a dejarse de ir, quién sabe qué dice, va, quiere que le completemos, que quién sabe qué, que deje de decir, no señorita, no colaboro. Y lo digo fuerte para que lo oiga la aborigen. Uh-huh. Y los que están juntos también. Cuando yo quiero hacer caridad, bueno, yo la voy a hacer. Directamente. Porque he perdido, como televidente, como ciudadano, como gente de la calle, he perdido la confianza a quienes tienen poder y me piden para hacer el bien. Porque viviendo en un país corrupto y sin justicia, no creo en quien tiene poder. La lógica es evidente. Si los detentadores del poder no han podido hacer un país de justicia y honorable, y no lo han podido ser un país de justicia porque 95% de los delitos quedan sin castigo. ¿Cómo va usted a luchar contra el narco si el 95% el narco es un delito? Sí. Pues el 95% de los delitos no van a ser castigados. ¡Ah, ahí la llevamos! Ahí llevamos ni nada. ¿Qué vamos a llevar? Como dijo Ardelio. No llevamos nada. Entonces, sí, no hay justicia y no podemos garantizar en la idoneidad, idóneo, lo noble, lo digno, lo grande de quienes nos gobiernan, porque voy a dar, sería yo muy necio. Entonces todo esto para decirles que ya el mexicano ya no quiere dar, porque luego encuentra las canastas y luego lo utilizan para comprar votos, lo que damos. Ha habido casos. Luego encuentran bodegas llenas de víveres, de despensas, y de almohadones, cementos, y de almohadines, sí, y de todo lo que usted quiera. Pero son casos aislados. Casi, pero con uno que haya. Sí. O sea, una señorita que ya no es virgen es un caso aislado. Pues ya no es. Una señora encinta es un caso aislado de otros. Pero va a tener un niño. Sí, sí, sí, sí. Las cosas trascendentes, por presidente, son casos aislados. Pues sí, ¿no? Sí, no lo había visto yo así, pero no, sí, pues efectivamente. Hay que verle por debajo también. Bueno, pues entonces esa serie de casos aislados, sí, son los que hacen que hayamos perdido la confianza. Uh-huh. Entonces la gente de Veracruz necesita ayuda. No hay gobierno que pueda. Cada vez que va a un funcionario de las características y el tamaño que sea, le mientan su mamá. Que la televisión no lo saque es otra cosa. Y así vaya el funcionario en helicóptero, como dicen allá, en avioneta, a pie, con botas, con pantalón, se meta o no se meta al agua, obviamente la televisión va a sacar al que le paga más lo saca que está como apóstol. Uh-huh. Y el que no le paga, lo saca como un villano. Porque la televisión para eso está, para vender. ¿Qué quería usted? Están en el Twitter. No, que no sacaron bien, que hicieron triquete. Pues, no me hicieron triquete. Es su mentalidad. La lana manda. Dinero mata, mata todo. Dinero mata todo. ¿Cuál es la bronca? Entonces, necesitamos que el pedir y el dar recobren su virginidad. A ver cómo caramba le hacemos para ayudar a aquella gente y que nos crean. Ese es el reto. No que yo voy a pedir para luego lanzarme en mi candidatura. Y voy a hacer caridad como elemento publicitario. Eso ya no funciona. Adelante, Betty. Hacemos una pausa. En un minuto continuamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta, Jorge. Oye, pues ayer en el informe, al término del informe, entrevistaron al señor Francisco Blake, el secretario de Gobernación, y pues obviamente le preguntaron, oiga, ¿qué está pasando ahí en el Instituto Nacional de Migración con esta señora Cecilia Romero? ¿No es posible que esté pasando esta situación con los migrantes en el país? Pues piensa removerla del cargo, piensan hacer algo. Pues obviamente el señor Blake dice, como todos los funcionarios públicos, se está revisando el caso, estamos evaluando, estamos viendo. Evasiva. Sí, claro. ¿Hay alguna responsabilidad contra ella? No hay nada de eso. Primero hay que revisar, hay que estudiar y posteriormente. Pues, oye, los migrantes no están para posteriormente, Jorge. Hay muertos, hay una discriminación tremenda que nos parece, nos asemeja mucho al trato de Estados Unidos hacia nuestros connacionales. Y pues bueno, ahí hay 76 muertos y dos de ellos diciendo no viajen a México porque hay gente mala. Fíjate que la... Perdóname, pero tengo que volver al lugar común. Si a alguien le preguntas, oye, tienes un pariente que está al borde del fracaso total, del derrumbe de su vida. Y como es tu pariente, dices que no. Pero la evidencia hace que todo el mundo piense que sí. A los ojos de cualquier señor. Me acuerdo en una... Voy a ir por el lado contrario para demostrar hasta qué punto se fundamenta una idea así. Cuentan de Charles de Gaulle, me parece, o fue después, pero para el efecto es lo mismo, un presidente de Francia que le dijo a un señor, señor, aquí está su portfolio, que quiere decir su secretaría. A usted le doy el portafolio de los refugiados de Argelia. Un problema gravísimo en la época de la posguerra, relaciones conflictivas con Francia. Y lo hizo secretario del problema argelino. Aquel individuo cuyo nombre olvido porque pues obviamente ya estoy viejo. Y además me olvidó porque me acordé ahorita. Aquel señor puso, bueno, le dieron todos los medios para poner su oficina, puso su oficina, trabajó, hizo todo. Y un buen día, pasado dos o tres años, quiero suponer, llega al Eliseo con su portafolio. Y dije, señor licenciado, señor licenciado por la costumbre de México, general o presidente, vengo a decirle a usted que la encomienda que me dio, la he concluido. El problema por el cual usted creó la Secretaría de Refugiados de Argelia, o de Migrantes de Argelia, está resuelto. Quedo en disponibilidad si usted ordena que yo quede incluido en su gabinete para otra tarea, pero en todo caso, simbólicamente o no simbólicamente, aquí tiene usted toda la documentación por la cual el problema está resuelto. Coño, qué cosa tan hermosa, carajo. Digo, pero ¿cómo no puede haber eso en México? Que llegue alguien y le diga, señor, el problema que me encargó. Ya, ahora, aquel güey, imagínate lo heroico para un mexicano, el hecho de decirle, señor, ya terminé lo que me mandó a hacer. Ajá. ¿Y ahora qué voy a, dónde voy a cobrar el mes entrante? No, pues no, pues un mexicano no lo hace, no, hombre, ¿qué va? No, pues aquí me quedo, aquí me hago güey. Sí. Voy a ver a, si voy a algo del bicentenario que me den, como dice la señora esta de migración. Ahorita voy a un congreso y voy con el presidente a arreglar un libro sobre el bicentenario, ¿no? Olvídate, tengo que hacer. No, aquel buen... A ver si alguien de la Francia me dice cómo estuvo todo eso, pero eso existió. En México no es así. No. En México no puede ser que alguien concluya una misión. En México, bien por el contrario, note usted lo heroico de un funcionario público que concluye la tarea que le encomendó su presidente y uno que ante la honte quiere decir la de vergüenza, deshonor, quiere decir eso, deshonor, desvergüenza. Con impudicia, que quiere decir falta de pudor, continúa en un lugar teniéndose que agachar, porque evidentemente el de la guardería. Sí, todos. El de los concesionarios a los cuales se arrogaron o les subrogaron, no les rogaron que no se fueran. Migración, que es una de las lacras más tristes y dolorosas, un puñal en el no en la espalda, en el pecho del México actual. ¿Cómo va a ser? Yo si fuera extranjero y me interesara México, bueno, gracias al desinterés del mundo, pero ¿cómo me va a engañar a alguien, señorita secretaria de turismo, como se llame, que no sé? Visite México. ¿Cómo? Yo voy a ir a México y voy a ser un emigrante, pero los matan. Y no precisamente delincuentes, sino una mezcla caótica de delincuencia y burocracia. La delincracia. La burocuencia. Sí, lo que quieran. Sí, es cierto. ¿Quién me dice? Porque el que asalta a un... Imagínate tú, un policía encargado de cuidar la seguridad... y que llega la familia Saldaña de Banderilla con un radio, su falluquita y lo que trabajó y todo eso, y que se los quitan. No es posible. Y que la que está ahí siga ahí, y que el que está ahí siga ahí, y que el gobernador que los deja pasar sigan ahí todos. No hay derecho que después el titular del poder se jacte ante la nación de lo bien que va todo. No resulta lógico. Solamente un pueblo distraído que está viendo una telenovela puede decir, sí, ándale, déjame ver, déjame ver en qué concluye el capítulo de hoy. A eso le tiran. A un pueblo distraído, televisivamente, puesto ante la televisión y que no reacciona. Qué bueno que ahora con los nuevos canales del señor licenciado Felipe Calderón, ya va a haber más opciones, de los cuales yo soy un peticionario, o como se llame, ya vamos a tener otras posibilidades. A ver si es cierto. Adelante. Ojalá y, Jorge. Hacemos nuevamente una pausa y regresamos. Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso y hay muchísimas llamadas del auditorio. Ya hasta me da pena decir que llamen y luego no pasar sus llamadas. Pero también ayer se nos pasó, Jorge, comentar la declaración de Onésimo Cepeda. ¿Qué dijo don Onésimo? Que ya sabes, con su característico estilo, pues dice que es una jalada eso del estado laico, por la situación que se generó en relación a Marcelo Ebrard y Juan Sandoval Íñiguez, del que, por cierto, dijo, bueno, ese pleito que se traen ellos, pues eso se dirime en los tribunales, en relación a la ley, eso no se hace con periodicazos. A periodicazos solo las moscas, dijo Onésimo Cepeda. No significa mucho su declaración, porque de realidad el hecho de que sea una jalada o no sea una jalada, no significa nada. Evidentemente que es una jalada en cuanto que no lo es tan jalada en cuanto que uno de los participantes es alguien que debe tener su pensamiento, su idea, su fe y su formación cultural fundamentada en la figura de Cristo. Y Cristo no es jalada. Entonces, uno de ellos, el otro es político. Pero el cristiano, el seguidor de Cristo, cabría pensar si no es una jalada el hecho de que los representantes de Dios, como se dicen ellos en la tierra, anduviesen en los lodazales de la vida política y no conocieran ni dos palabras que son el fundamento de la doctrina de Jesús el Nazareno. Esas palabras son amor y perdón. En el hipotético caso de que haya que pedir perdón, en el hipotético caso de que hayan sido ofendidos. Ahora, cuando el seguidor de Cristo se convierte en calumniador y ofensor, está más obligado por seguir las huellas de Jesús a saber pedir perdón. Adelante, mi querida Betty. Tenemos llamadas, Jorge. La familia Robles de Cuautla, Morelos, nos dice, ojalá que vengan los dos a festejar. Dice, bueno, aunque sea conmemorar las fiestas del Bicentenario, los invitamos. También el ingeniero Ernesto Martínez. Gracias, señora. El ingeniero Ernesto Martínez Durán dice, ustedes son héroes sin medallas, son soldados armados con fusiles de conciencia social. Los felicito, es un placer escucharlos con la vehemencia y la pasión que da el valor de decir lo que debe decirse. Muchísimas saludos a Carmen Aristegui, le van a dar el premio Sor Juana Inés de la Cruz de Periodismo. Se subraya, felicidades Carmen. Adelante, Betty. Ricardo Rodríguez de Tlatelolco, Dios está para los oprimidos, los falsos profetas o luchadores sociales para los jodidos y los políticos para unos cuantos. Julio Salgado de Tlalpan, en toda guerra la victoria debe ser inmediata y relámpago. Si la guerra se prolonga, se llega a la derrota económica y militarmente. En mi país, que mantiene a su ejército, que cuesta tan caro por mucho tiempo en las calles, la economía de este país, pues se va a cero, señor Saldaña. También nos escribe Pedro García. Buenos días, Betty, señor Saldaña. Fui a la iglesia a confesarme. He de decir que soy un incrédulo, pues los malos pensamientos que tengo se los dije al padre. Le dije al padre, qué pecado. He pecado de ser incrédulo, pues escuché el informe que dio Calderón y me pregunté con cierta confusión, ¿esto es en México o en Noruega? Si esto fue en México, señor, te pido doble perdón porque no lo sabía, y el otro perdón es por no creerle a este señor. Saludos también. Argelio Vargas Fosado da la pauta de lo que es el director de la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, y Argelio Vargas Fosado nos dice con toda la extensión de las palabras, la cosa está de la chingada. Así es. No me culpen, Gobernación no puede decir nada, está publicado en la prensa, así lo dijo él. Y así lo tomo para este notipoema, que encuentran en notipoemas.co.cc, ¿verdad? Así es, Jorge. Se divide el país, la patria entera se divide, se parte y se separa. Uno aplaude, se exalta y equipara con jauja, mientras otro vitupera. El pueblo solo, sin saber, se ampara solo con oraciones que dispara, sin mucha fe, pues la piedad es rara en nuestro tiempo de dobles, en nuestro tiempo de las dobles caras. Hagamos pues la fiesta preparada. cohetes, desfiles y uniformes nuevos. Nadie tenga temor, no pasa nada. Que nadie nos la quiera hacer cansada. Que canten shalala miles de efebos antes de que nos cargue la chingada. Ahora sí estuvo. Lo dijo Ardelio. Ahí está, este ya está ahí, medio chistorete, está en el notipoemas.coc. Nos llama Luz María Costa de Coyoacán. Las declaraciones de la iglesia son cínicas e hipócritas, pues fue esa misma institución la que maldijo el movimiento de independencia. Obvio, pues ¿qué quería? Siempre ha estado con el que gobierna la iglesia. Adelante. La señora Laura Martínez de Gustavo Madero, saludos. Dice, ayer el cartero me mandó una bandera con el himno nacional. Calderón, en lugar de mandarnos la bandera, debería darnos trabajo a mí y a mi familia. A mí también ya me la mandaron, Jorge. A mí también ya me llegó acuso recibo de la bandera nacional. Y también nos escriben un mensaje, dice, tal vez el funcionario al que se refería usted es Jacques Soustelle. Jacques Soustelle, me parece que sí, ¿eh? Que yo conocí y que era un especialista en la etnia de los, de los de allá de Huapangos, donde hay Huapangos en Veracruz, de los tepeguas o de los huastecos. Era un especialista en la huasteca veracruzana. Atención, hay que saberlo muy bien. Que no se olvide ese señor Jacques Soustelle. Gracias. Nos escuchamos el domingo, Jorge, en punto de las 10. Mucho gusto, mi querida Betty. Hasta el domingo. Gracias. Barcos carboneros que jamás han de zarpar. Torvo cementerio de las naves que al morir piensan, sin embargo, que hacia el mar han de partir. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, yo vivo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre.